Dímelo, guacho. Atrevida. Una lija. Perro primo. Ya cumplió los 18. Salió a matar. Ah, anda suelta y con amigas, dispuesta a atraparte. Se pintó el pelo de rojo, quiere conquistarme. Ahora si te toco el 8, quiere bailarte. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene pa' comer y pa' llevar. Tengo la guacha bailando lo mío. Llego papi chami, tómalo bien frío. Ella mueve el culo, el champaña en la mesa y bájalo despacio. Ese culo que tiene vida propia, nadie lo puede parar. ATR la disco descontrola, todos lo quieren tocar. Tiene culo grande, bien gigante, alucinante y me tiene demente. Yo quiero comerte lentamente. ¡Wow! Ese culo está potente. Yo quiero hundir los dientes. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene pa' comer y pa' llevar. Abran paso al culote, déjenlo tranquilo que rebote. Si vino a bailar que se note, qué lindo escote. Se me acerca pa' que se lo frote, hasta que la noche explote. Ese culo vale plata, si sos rata te delata. No la pueden igualar, cuando lo mueve a todo lo mata. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Perro primo. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Tiene culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar. Me gusta. Perro primo. Tiene pa' comer y pa' llevar. Bailando. Tiene pa' comer y pa' llevar. Pilar, pam pam se le doy, yeah. Pam pam se le doy, yeah. Europa, dímelo guacho. Tiene pa' comer y pa' llevar. Atrevida.